Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el beneficio del estudio de la Biblia diariamente con un propósito práctico para nuestra vida. Comenzando nuevamente esta hermosa semana con hermosas cosas y con un invitado especial. Con ustedes, el doctor Humberto Rassi. Muchas gracias, doctor Pony. Es un placer. Vamos a entrar en el portal de este nuevo trimestre con una nueva serie de lecciones que nos va a obligar, doctor Pony, a pensar a fondo en la responsabilidad que tenemos como cristianos hacia nuestros prójimos en el mundo. Y a mí, como a ustedes seguramente, hermanos, me resulta emocionante pensar que estos temas de la Biblia los estamos estudiando con millones de otros estudiantes bíblicos alrededor del mundo. Por cierto, yo quiero decirle a las personas, hagan el hábito, estimado televidente, a ver el programa todos los días de domingo a jueves. Ese hábito tan sabroso de poder reflexionar en una pausa en su camino. Y el primer paso, como siempre, es pedir la bendición y presencia de Dios. Amante Padre, cuán agradecidos estamos por la Biblia que tú nos has dado como una guía para la vida. Y pedimos que el Maestro, el Espíritu Santo, esté en nuestro medio. Y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar rápidamente, doctor Rassi. ¿En qué nos vamos a concentrar el día de hoy? Voy a decir algo acerca de los autores de la serie, que son dos esposos, los esposos Gaspar y Colón y Mary Ellen Colón. Son estudiosos de la Biblia, él es pastor y profesor de teología, y ella dirige el programa de servicio a la comunidad. Los dos han sido misioneros por 9 años en África y también en la que era la Unión Soviética. Lo que vamos a ver en este trimestre está resumido en el título general, el papel de la Iglesia en la comunidad. Específicamente en este trimestre, nosotros vamos a dedicar ese tiempo, pero ¿en cuál detalle? Bueno, vamos a ver en qué consiste el nombre que la Biblia nos da. Nos dice que somos embajadores de Jesús. Y ese trabajo digno, honorable de ser embajadores, se realiza en un mundo imperfecto, caído, pecaminoso, sufriente. ¿Qué papel nos toca, doctor Pony, a usted y a mí, a nuestros hermanos, en este mundo como embajadores de Jesús? Ya tenemos un cuadro de los que han escrito la lección de este trimestre, lo tenemos ubicado en lo que respecta al tema general de todo el trimestre, hacia dónde van a ir estas lecciones, pero en esta semana, doctor Rassi. En esta semana vamos a volver a los orígenes de la historia de este mundo y de los seres humanos, tales como los encontramos narrados en la Biblia, y luego vamos a estudiar cómo ese mundo perfecto se decayó a la situación en que nos encontramos hoy. Una situación realmente dolorosa. Llama la atención y es hasta de sabor agridulce el saber que todo era tan hermoso, tan perfecto y cómo se degrada. Es muy difícil para nosotros imaginarnos cómo era de bello y perfecto ese mundo que Dios les entregó a Adán y Eva. Incluso ahora tenemos evidencias, ecos, digamos, de cuán bello es el mundo. Y vamos a ver algunas imágenes de lo que vemos hoy en el mundo que Dios ha creado, que todavía nos trae recuerdos de cómo era una sombra, un recuerdo de ese principio tan hermoso. Yo quiero decirle a ustedes, estimados amigos televidentes, que no solamente era todo bello, sino que nos recuerda a Dios y nos hace asociar la idea de Dios con que todo era bueno. Lo que Dios hace siempre es bueno. Incluso en el Génesis se repite después de la creación que ocurre cada día, que era bueno. Y en cierto momento, cerca del final, cuando crea a Adán y a Eva, dice que era, Dios vio que era muy bueno, o bueno en gran manera. Yo creo que conviene que nos detengamos un momento a pensar en las palabras de Jesús, el agente de la creación, cuando creó a Adán y Eva. Dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esto tiene un profundo significado. Hay dos palabras hebreas clave aquí. Tselem y demuth. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el exterior teníamos algo parecido a nuestro Creador y que también en nuestra psicología, en nuestra mentalidad, éramos semejantes a Él. Por afuera y por dentro teníamos algo en común con nuestro Creador y eso nos permitía comunicarnos con Él. Había inteligencia, había lenguaje y había una gran distancia entre los animales más simpáticos, más intuitivos y el ser humano. Había una gran distancia. Recientemente fue el Día de los Padres y me viene a la memoria, mi hijo no es mi persona, sin embargo, cada uno es una individualidad, sin embargo, hay una sensación de que trasciende algo de mí a mi hijo. Sin duda, uno ve las fotografías y dice, este muchacho se parece, es una mezcla de su papá y de su mamá. De modo que algo así tan lindo existía en esa relación. Y creo que debemos reflexionar en dos o tres cosas en el relato bíblico. Los seres humanos, como decía, fuimos diseñados como seres diferentes, únicos de los demás seres creados. La segunda es que no hay evidencia en el texto bíblico de que Adán y Eva eran el resultado de una lenta evolución, pasando de un género, de una especie, de una familia a otra. Aparecen allí enteros del principio. Y las palabras, estas imágenes, semejanza, me parece a mí, aluden a la capacidad de comunicación, de tú a tú con Dios. Hay una cita interesante de Elena de White y dice así, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Lamentablemente, creo que todo eso cambió. Qué triste. No sabemos en realidad, doctor Pony, cuánto tiempo Adán y Eva disfrutaron de esa belleza del Edén. Lo que sí sabemos es que Dios les dio autoridad sobre esta naturaleza que Él había creado, los animales, la tierra, las plantas, y les dijo, estos frutos son para ustedes. Una sola condición, este árbol aquí, este diferente, va a probar la obediencia, la lealtad que ustedes tienen conmigo. Estudiando en pediatría, hay una etapa inicial en la vida de los niños y es el juego de esconderse y aparecer. Y uno ve en el niño actitudes cuando uno desaparece como de muerte. En el caso de Adán y Eva, imagínense, Adán y Eva nunca conocieron la muerte. Todo vivía, los animales vivían, las plantas, había flores, había peces, había aves. De modo que debe haber sido algo difícil de entender, incluso en el diálogo con Satanás. Cuando Satanás aparece impersonando a través de una serpiente, los convenció de que Dios los estaba privando de algo bueno, que no era un Dios tan generoso. Los hizo desconfiar de Dios. Aplicación práctica en 10 segundos, doctor Rassi. Apreciar la belleza que todavía vemos como un eco. Enseñarles a nuestros hijos que esa belleza es el resultado del diseño de nuestro Creador. Y además cuidar de este mundo que Jesús ha creado para nosotros. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por darnos un mundo hermoso. Gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de volver a tener un mundo hermoso. Porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Pero antes de empezar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este momento de estudio. Gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes al hacer esta pausa a comprender lo que tú tienes para nosotros. Bendice al doctor Rassi en este momento que va a tener la palabra para que pueda ser inspirado por ti y tocado en sus labios también por tu divina persona. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, ayer comenzamos el estudio de la semana hablando de la belleza y perfección. Uno ve todavía algunas evidencias al mirar en el mundo creado de lo que debe haber sido aquello. Pero es un eco distante. Vamos a proyectar algunas imágenes del mundo de hoy. Yo recuerdo haber buceado en zonas tropicales con mi esposa, con Julieta, y sentirme nadando entre los peces multicolores. Era una experiencia que no lo puedo olvidar. Y seguramente usted habrá visto alguna de las aves. ¿Cuáles son las flores más lindas que hay en Venezuela? Inmediatamente lo que me viene a la memoria es la orquídea, la flor nacional, también el árbol araguaney con sus colores tan vistosos. Así que hay hermosura todavía. Y también me parece a mí, Esteban, que vemos belleza en los sacrificios que las madres y los padres hacen por sus hijos, en la lealtad de la gente que cumple y se sacrifica por otros, que incluso da la vida por otros. Así es. Sin embargo, hubo un momento en que todo se translocó. Todo cambió para mal. No conocemos los detalles, pero me imagino que Adán y Eva comenzaron a ver, después de haberse rebelado y desobedecido a Dios, que las flores se marchitaban, que el clima estaba empezando a cambiar, que había los animales mansos se alejaban de ellos. Evidencias de que algo comenzaba a decaer, a ponerse mal. Que un hijo mató a su hermano. Es algo terrible, un asesinato, un fratricidio que ocurre. Los resultados aparecen ya indicados en Génesis 3, en donde por primera vez Adán y Eva sienten algo que no habían experimentado antes, sienten vergüenza. Los efectos de la rebelión. Es terrible. Tienen vergüenza, algo que nunca habían experimentado. Y cuando el Creador viene a hablar con ellos, se esconden. Tienen miedo, otro sentimiento no conocido, miedo del Creador con quien hablaban antes. Y luego se empiezan a echar la culpa. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, y hay un distanciamiento entonces entre la pareja, entre la pareja y Dios, y también con los animales. Empieza la depredación. O sea, es una cascada de tristezas que ocurre una tras otra. Solo y rápidamente me viene a la mente las primeras consecuencias. Ya la Biblia habla de espinas, habla de una mujer que va a parir con dolor, habla acerca de labrar la tierra con sudor, una tierra dura, difícil de trabajar cuando antes todo se daba en el jardín. Así es. Y aquí trae el diario de hoy, doctor Pony, de la región. El diario lo presenta diariamente. Un ataque terrorista mata a 49 personas y deja a más de 50 heridas. Hay un accidente inesperado en que un joven actor de 27 años muere. Hay exiliados que tratan de escapar a los lugares donde hay guerra, y en la frontera los que la guardan los matan. Y está la lista de necrología también. Este es el mundo al que hemos llegado a vivir como resultado de desconfiar y de desobedecer a Dios. Las consecuencias son tristes. Como médico, me ha tocado, doctor Rassi, vivir en mucho esta experiencia diaria. Ver situaciones de tristeza en las cuales una persona batalla por su vida si tiene una dificultad respiratoria. Cada respiración es agónica, con dificultad. El otro es sorprendido en plena vida y abundancia con una palabra cáncer. La madre que se despide de su esposo y 2-3 horas después le avisan que murió en un accidente. Es una vida tan llena de frustraciones, de tristeza, como que todo se enrumba a ese punto. Yo estaba haciendo una lista aquí: egoísmo, injusticia, crueldad, violencia, asaltos, robos, vicios, drogas, perversión, suicidio, destrucción de los hogares, abuso de los niños, pornografía, desastres, torturas. ¿Qué mundo este? ¿Qué contraste con esa belleza original? No solo es una experiencia personal en nuestra vida diaria, sino que los medios de comunicación, bien sea el periódico como usted mostró, sino la televisión, la radio, la cinematografía, parece que amplifica todavía más este fenómeno. Traje una poesía aquí de un poeta peruano que vivió a principios del siglo pasado, César Vallejo, que escribió un poema impactante. Leo solo unos versos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esos pensamientos son tan profundos, yo no sé si en este tiempo en que estamos en televisión tenemos posibilidad de que usted ahonde en esta reflexión tan, ya no es agridulce, ya es agri, constantemente es agria. La persona tiende a decir, ¿por qué Dios? Y casi la sensación es echarle la culpa a Dios. Es cierto, este es un tema profundo. Dos observaciones. Una, a veces lo que sufrimos es el resultado de nuestras malas decisiones. A veces los vicios que adquirimos nos dañan y nos hacen sufrir. A veces hay accidentes, hay desastres naturales que no podemos explicar, salvo entenderlos como un efecto general de esta rebelión. De modo que es un tema para otra discusión, pero esto tal vez nos hace pensar. Somos libres para elegir y a veces cosechamos las consecuencias. ¿Pudiera usted hacer su oración con aplicación práctica? Bueno, la aplicación práctica es que debemos ser conscientes de que somos agentes libres y que nosotros podemos elegir entre el bien y el mal, y que las decisiones Dios nos ayuda a hacerlas. Oremos. Padre amante, estamos agradecidos por habernos dado la posibilidad de elegir y también porque nos has dado esperanza. Tú has prometido resolver este problema del mal para siempre, resucitar a los que confían en ti y traer paz, armonía y belleza a este mundo en un futuro no lejano. Gracias por esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Todo era bueno en la creación, pero todo fue afectado también en la creación. Dios interviene y todo puede ser restaurado. Pero antes vamos a empezar con una oración. Dios y Padre nuestro, tú eres un Dios que confía en nosotros y nos da esperanza. Eres un Dios que prometes y cumples. Ayúdanos hoy a estudiar este tema que nos trae tristeza y también nos trae esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor Pony, ayer examinamos algo de los terribles efectos de la desobediencia de Adán y Eva a la orden de Dios en el Jardín del Edén. Efectos que usted y yo y nuestros televidentes experimentan cada día. Incluso el envejecimiento es parte de eso, porque Adán y Eva iban a vivir por la eternidad comiendo del fruto de la vida, del árbol de la vida. Vimos también la importancia de las decisiones que tomamos cada día, de los efectos que las malas decisiones traen. Y en el comienzo, en el Génesis, en el capítulo 3, ya aparece una promesa de que un descendiente de la mujer iba a venir siglos más tarde e iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Iba a iniciar un proceso de regresar al comienzo. Lo que más me gusta de eso, doctor Razi, es que la promesa se cumplió. Así es. Dios cumple. Y yendo ya, haciendo un salto hacia la encarnación, la venida del Hijo de Dios, Jesús, a vivir entre nosotros, hay un momento muy interesante en el que vale la pena reflexionar. Jesús regresa a Nazaret, donde se había criado. El sábado va a la sinagoga, le dan como visitante el rollo de las Escrituras, él lo abre en un pasaje que correspondía leer esa vez, y es el pasaje que está en Lucas y que vamos a leer proyectándolo aquí en la pantalla. Decía Jesús citando: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y luego dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Reflexionemos un poquito aquí, doctor Pony, en este pasaje. Las buenas nuevas del Evangelio que trae Jesús tiene como una doble dimensión. En primer lugar está la dimensión espiritual. Hay un perdón que Dios, a través de Jesús, ofrece a cada ser humano. Pero también hay una dimensión física, habla de abrir los ojos a los ciegos, tanto espiritual como en los milagros que realizó Jesús. Está también el concepto de libertad a los oprimidos por el pecado, pero en el Éxodo hay una libertad, hay una liberación de la culpa, hay una liberación de los vicios. En todo este pasaje está ese doble juego de las dos dimensiones del mensaje que trae Jesús. Pastor Razi, a mí me encanta la historia y no sé qué piensa el público que nos está viendo, pero aquí hay un sabor como una especie de declaración de Carta Magna, como que aquí comienza una nación. Así es, la nación, el reino de los cielos, como lo llama Jesús, una nueva etapa del mundo. Y luego hay un pasaje de Pablo que quisiéramos leer para nuestra audiencia, porque allí este autor inspirado por Dios en la Biblia, en 2 Corintios, nos habla de cómo nos asigna Dios una tarea a aquellos que aceptamos el perdón de Dios. Vamos a leerlo. Dice Pablo, hablando de la salvación: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Es un país o un reino, para mantener la palabra, donde hay una promesa de recuperación física, hay una promesa también, veo allí, de saneamiento espiritual, pero ahora hay también una promesa de reconciliación. Sí, hay una serie de palabras muy lindas aquí implicadas y que aparecen en el Nuevo Testamento. Es un plan que comenzó en la eternidad. Podríamos decir que es un plan de rescate, es un plan de reconciliación, es un plan de salvación y uno podría decir es un plan también de restauración. Me llama la atención esa palabra, restauración. Enseguida la mente se me va a un museo, a una obra de arte quizás deteriorada por el tiempo, por efectos de algún tipo, y entonces el restaurador, el objetivo es volver a poner esa obra de arte a como era originalmente. Es una linda palabra para este concepto de un mundo que era bello y perfecto al principio, que ha decaído, que está en el pecado, está sufriente, y Dios toma la iniciativa para comenzar a restaurarlo. Hay una cita muy linda de Elena de White que va a interesar a nuestra audiencia. En el principio Dios creó al hombre a su propia semejanza. Lo dotó de cualidades nobles, su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Sigue así. Restaurarla es el objeto con que se concibió el plan de la salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerlo volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Patriarcas y Profetas, página 584. Es un resumen magnífico de lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Origen perfecto, caída y proceso de restauración. Ahora quizás alguien plantea, hay religiones que plantean la restauración como un asunto así, como sencillo, casi soplar y hacer botella. Uh-huh. Y no es mi experiencia, usted me corrige por favor, pero a mí se me viene la figura de una operación. Un cirujano que restaura la mano, un médico internista que trata de poner a respirar a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y se le está llenando el pulmón de agua. Es toda una estrategia, es toda una dedicación, hay que ir al detalle. Restauración yo no la asocio con algo fácil. No, lleva tiempo. Por eso Dios nos involucra a nosotros, a los que hemos aceptado su salvación, para llevar esta restauración espiritual y física a los demás. Es una tarea muy linda ser embajadores y ser reconciliadores. Aplicación práctica. Es imposible ser cristiano adventista en secreto. Nuestra manera de ser, la manera en que nos relacionamos, la manera en que ayudamos, cómo somos testigos de este Dios poderoso y reconciliador en el trabajo, en el estudio, se tiene que ver. Señor que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú quieres restaurarnos. Y eso no significa ponernos un parche, sino hacernos nuevos, originales, en total recuperación. Amén. Gracias Señor por esa visión tan esperanzadora, porque tú nos quieres llevar a cómo hubiéramos sido si todo hubiera sido bueno en gran manera. Gracias por esa oportunidad y esperamos que tú puedas decir de nosotros, has sido recuperado y te ves muy bien. Estoy contento de que así estés. En nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana una lección hermosa que vamos a presentar en cada momento para la honra y gloria de Dios y para beneficio de cada uno de ustedes. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tantas cosas bellas que tú has hecho para nosotros. Te pedimos en este momento, cuando hay tanto que restaurar, que el pecado ha dañado, te pedimos, Señor, que tú nos permitas ser instrumentos tuyos y ser parte de ese plan de restauración, porque en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ayer, doctor Pony, vimos que en su primer discurso público, cuando Jesús regresó a Nazaret, declaró que su misión de rescate tenía dos dimensiones. Tenía que ver con la transformación espiritual y tenía que ver también que ver con una restauración físico-emocional, que abría los ojos de los ciegos, tanto físicos como espirituales. Hoy vamos a ver el papel que nos asigna Dios a nosotros, porque nosotros no estamos aquí para contemplar este mundo de sufrimiento y dolor con calma. Nos pide que nosotros seamos, en esa palabra que aprendimos ayer, restauradores. Es un proceso lento, delicado, es un proceso de acercar a este mundo enfermo y dolorido y sufriente al plan original de Dios. ¿Y hoy por dónde comenzaríamos? Bueno, voy a leer unos versos. Un día de invierno observé en plena calle a una niña sola temblando de frío. Y esa noche, indignado, clamé ante Dios: ¿por qué tú permites tanto sufrimiento? Tú eres poderoso. ¿Por qué no haces algo? Por unos minutos Dios guardó silencio y poco más tarde escuché su respuesta: hijo mío, tú sabes que ya hice algo. Te creé a ti y te concedí talentos. Lo primero que se me viene a la mente, por un momento parece una injusticia, pero yo creo que aquí lo que yo aprendería es que siempre podemos hacer algo a pesar de que todo parece ya está en contra nuestra. Dios no quiere que seamos unos espectadores como quien mira un partido. Quiere que nos metamos en la realidad y dentro de nuestras posibilidades hagamos algo para restaurarla. Le voy a contar el caso de una persona que conozco. Se llama Luis Becedillas, vive en Mar del Plata, sobre el Atlántico, en la Argentina. Él ha organizado un grupo de laicos cumpliendo uno de los consejos que Dios hizo de atender a los presos. Hay 3 cárceles en ese lugar y él ha conseguido permiso para comenzar a visitarlas con estos laicos. Y ha comenzado a cantar, a distribuir materiales, a dar estudios bíblicos, y poco a poco se han ido bautizando los presos en la cárcel. Ha llegado un momento en que son tantos que se ha creado un pabellón de esperanza en cada una de las 3 cárceles, en las que tienen sus reglamentos. Ellos tienen sus cultos matutinos y vespertinos. Hay algunos laicos que les han venido a enseñar cómo hacer pan saludable, integral, y hay gente ahora del otro resto de los presos que quieren entrar allí, y ellos dicen: entras aquí, se aceptan los reglamentos de cómo nos tratamos, no nos peleamos, no robamos, estamos aquí, somos todos hermanos. Todo mezclado, lo espiritual, La sanación física, la sanación espiritual, el desarrollo de esperanza, como dice el pabellón de la esperanza, en un sitio donde uno lo que menos esperaría es esperanza. Correcto. Y esto me lleva a una historia bíblica que cuentan los evangelios acerca de una situación que yo estudié de niño y que siempre me intrigó, uno de sus milagros. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban a un paralítico. Déjeme seguir. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Fíjense qué interesante, doctor Pony. Aquí hay cuatro amigos que traen a alguien y como no pueden entrar, empiezan a desmontar el techo y lo bajan y la gente tiene que hacerse a un lado. Y luego las palabras de Jesús, una doble dimensión. Tus pecados son perdonados y después le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí hay algo que no había percibido anteriormente. La fe, tendemos a comparar a Jesús, comparar no, pero asociar a Jesús y al paralítico. Aquí la fe de los que bajaron a este paralítico. Eso es lo notable. Hay una anécdota que vale la pena contar. A principios del siglo pasado, un caminante estaba cruzando los Alpes y en el medio de la trayectoria, en el sendero comenzó a nevar fuerte, se acumulaba la nieve, el viajero estaba cada vez más fatigado, estaba a punto de dejarse morir allí porque tenía frío, estaba fatigado y tropieza con algo que hay en el sendero, aparta un poco la nieve y descubre que hay una persona caída, le toma el pulso, todavía está viva, saca de su cantimplora algo, empieza a masajearlo y lo reaviva y juntos terminan el camino y llegan a destino. ¿Qué le parece esa historia? Ayudando a otros, nos ayudamos. Así es. De modo que Dios nos ha dado esa tarea de reconciliación, de restauración, y al hacerlo, ayudando a los otros, nuestra propia vida se reaviva, se vuelve más animada, y juntos podemos llegar con esas personas a quienes ayudamos a destino, a la patria celestial. Todavía nos quedaría un poquito de tiempo, doctor Rassi. Explíqueme más acerca de esos hombres que bajaron a ese paralítico. Y Cristo les responde sanando al paralítico, aunque aquí lo impresionante eran los hombres. Sí. Dios premia la fe tanto del paralítico como la de los amigos que lo trajeron. O sea, el esfuerzo todo de mover ese techo, abrir un hueco, bajar al paralítico, no fue hecho por el paralítico, sino por sus amigos. Es una ecuación muy linda. Y me recuerda esas palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el tipo de milagro que Dios quiere realizar en la vida de nuestros televidentes y en la nuestra. Ayudando a otros, avanzamos juntos en el camino a la restauración. Una oración final. Padre amante, qué hermosa historia esta del sanamiento de este paralítico. Ayúdanos a nosotros a ser esos amigos que traemos restauración espiritual y física en el círculo en que nos movemos. Danos esa visión, danos ese ánimo y esa pasión por las necesidades de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para su vida y la nuestra. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por las bendiciones que tú siempre estás dispuesto a darnos. Gracias. Gracias, Señor, por la esperanza de restauración. Guíanos en este momento de estudio, bendice al doctor Rassi, quien está dirigiendo esta semana de reflexión, porque en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. A mí me gusta esta lección de esta semana, porque hemos podido aprender, y yo en particular, de que el hombre es un ser creado con tantas aristas de hermosura. Dios nos hizo espirituales, nos hizo también en una dimensión mental, nos hizo también en una dimensión física hermosa, nos hizo también con una actitud social y además ecológica. Y cómo el pecado ha echado a perder cada uno de esos aspectos en los cuales Dios dijo: estoy contento de haberlo hecho así. Y que era bueno en gran manera. Por eso la palabra clave de la que ya dialogamos es la palabra restauración. Dios nos involucra, nos invita a los que hemos aceptado la salvación a ser parte de esta misión de restauración, de llevar a nuestros prójimos a lo que era al principio. Y cómo involucrarnos en todos los círculos sociales en que estamos viviendo, en el círculo de la familia, como padres, como hermanos, como hijos, en los estudios, como estudiantes, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia. La iglesia, como congregación local, debe ser el foco de actividad para servir y ayudar. Hay una encuesta mundial que se hizo hace poco que me dejó pensando. Solo el 30% de los adventistas participamos en algún tipo de actividad de servicio a la comunidad. No sé qué piensa usted, Pastor Rassi, pero a veces nosotros nos metemos tanto en los problemas que tenemos, que cuesta con esa mentalidad ver que otro necesita ayuda. Y como se estudió esta semana, ayudando a otro, me estoy ayudando a mí mismo. Sí. La palabra sería quizás indolencia, ¿será? Sí, es olvido, es indiferencia, sería otra manera de decirlo. Y hay una cita que yo leí cuando era joven, que no me la pude olvidar, y la quiero leer aquí dentro de un momento. Es una cita de un misionero francés, que dice así, y la vamos a poner en la pantalla. Dice Étienne de Grelliet: pasaré por este sendero solo una vez en mi vida. Si hay algo bueno que puedo hacer o realizar un acto de bondad hacia mi prójimo, debo hacerlo ahora. No he de postergarlo ni olvidarlo, porque nunca más volveré a pasar por aquí. A mí me dejó preocupado esa figura de 70-30, con 70% de compañeros de iglesia que están quedados, no están ayudando. Yo quisiera, a ver qué le parece esta expresión. A veces no estamos dispuestos a ayudar a otros porque ellos mismos son los que se han causado el daño. Es una realidad. Yo lucho con eso. Sin embargo, Jesús en la mayoría de los milagros no le condenó a la persona, no preguntó desde cuánto tiempo estuviste haciendo esto malo. Sencillamente le preguntó cuánto tiempo has estado sufriendo y lo sana. A mí me impacta eso, que él no se pone a hacer un análisis de los motivos. Y seguramente él los conocería. Pero él ve el ansia de mejoría, de restauración, y los sana, y luego les dice: no sigas con ese modo de ser. Yo te he sanado, te he dado vuelta la página, cambia, mejora, no vuelvas a caer en eso. Y si caes, te perdono. Otra objeción es que aunque logremos un cambio en la vida de las personas, de todos modos van a morir. Es cierto. Y sin embargo, eso es lo que hizo Jesús. Jesús restauró, le extendió la vida, los perdonó, les dio, los puso en el nuevo camino, y esas personas también iban a morir. Uno va a morir también. Correcto. El otro va a morir también, pero ese no es el punto que Dios nos quiere resaltar. No. Incluso si vamos a este capítulo 25 de Mateo, que a mí siempre me impacta, hay unas palabras que nos hablan de cómo hará Dios el juicio al final. Y vamos a leer ese pasaje porque impacta. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Lo notable de este pasaje que sigue inmediatamente después es que los redimidos no recuerdan haber hecho nada por Jesús. ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y Jesús le responde, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron para mí. ¡Qué sorpresa! ¡Qué cosa más emocionante! Usted podría, doctor Rassi, darnos algún ejemplo, por lo menos de lo que está haciendo ese 30% de adventistas. Recuerdo que hace algunos años en Brasil se hizo un plan de todo el país, porque ahí hay más de 1 millón de adventistas en Brasil, y se decidió cambiar el orden sabático. El culto se hizo por la tarde y a la mañana se habían designado áreas de servicio a distintos grupos de miembros de las iglesias. Y se visitaron hospitales, cárceles, hogares de ancianos, centros de servicio a los necesitados, y llevaron alimentos, ramos de flores, cantaron himnos, entregaron medicamentos, dieron sangre, limpiaron viviendas de gente anciana, distribuyeron folletos con la esencia de la salvación y ofrecieron dar estudios bíblicos. Yo quería referirme, doctor Pony, a dos palabras del hebreo que los judíos usan con frecuencia. Las palabras son tikkun olam, que significan reparar el mundo, o reconstruir el mundo para la eternidad. De modo que para los creyentes en este concepto dentro de los judíos, se sienten responsables del bienestar moral, social, económico y espiritual de las comunidades. De modo que me parece un lindo lema para los adventistas, un lema para los cristianos, tikkun olam, reparar el mundo, restaurarlo, motivados por el amor de Dios, sabiendo que tenemos una responsabilidad hacia nuestros prójimos. Amén. Vamos a orar, pastor. Bien. Yo creo que, Señor, tú nos has colocado aquí en el mundo con un fin de servir. Haz que nunca lo olvidemos. Danos esa motivación que Jesús, a través del Espíritu Santo, nos puede dar. Bendice a cada uno de los televidentes para que también sientan ese impulso de ser tus embajadores en este mundo sufriente. En el nombre de Jesús. Amén.